Ahora en Mosh Radio podés grabar tu podcast. Vení a conocer nuestros estudios en pleno corazón de Remedios de Escalada. Mándanos un mail con tu propuesta a contacto@moshradio.com y hacé escuchar tu voz. It's good to be wise when you're young, 'cause you can only be young but for once. Enjoy yourself and have lots of fun. Serve God and live, my friend, and it will never done. Enjoy yourself, it's later than you think. Enjoy yourself while you're still in the pink. The years go by as quickly as you wink. Enjoy yourself, enjoy yourself, it's later. Viernes Polar, 21 de agosto, acá en Mosh Radio, en nuestro querido barrio cultural. Esto es Carpe Noctem, otro viernes más, acá con les compañeros, poniéndole el pecho, poniendo la cara, la panza, la voz, para poder sobrellevar esta situación que nos tiene a todos guardaditos. Así que mientras vamos entrando en calor, nos vamos conociendo. ¿Qué tal? Encantado. Mauro, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Mucho gusto. Martín, el Colón para los amigos. Y el Chopo. Ahora tengo un apodo nuevo. Mirá, yo tengo el apodo de, no sé, los 11 años hasta los, bueno, mucho, mucho tiempo. Y ahora me cambiaron el apodo. Buenas noches a todos. ¿Cómo anda DT? El DT es el DT, o el Dani. Bueno, las dos cosas. Otro apodo que me gané de grande también, Colin, como vos. Más o menos contemporáneos los apodos. Así que, bueno, buenas noches. Acá estaremos con la mejor, como siempre, para todos. ¿Cómo te decían antes? Antes de decirte DT. Boludo, Dani. No, bueno, pero eso a todos. No sabía que nos llamábamos unos cuatro igual. En realidad no tenía apodo. Alguno, a gente grande me decía Pichu porque a mi papá le decían Pichu Lima. Entonces me decían Pichu Chico, pero, o sea, era más un apodo que heredé y que no me lo decía todo el mundo, sino algunos. Y bueno, Ahora el DT me quedó de grande. Un 21 de agosto, pero de 1911, se chorean a la Mona Lisa del Museo del Louvre en Francia. Pero bueno, apareció en 1913, la obra de el interesantísimo Leonardo da Vinci. En 1991, Letonia se independiza de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, si es que eso significaba la URSS. Así que queremos aclarar también, no obstante, que Letonia no tiene nada que ver con Roberto Leto, ni viceversa. No tiene nada que ver una cosa con la otra. En 1862 nace Emilio Salgari, escritor y periodista italiano, quien no ha tenido en sus manos y quizás leído u ojeado Sandokan o El Corsario Negro. En mi caso, El Corsario Negro, hermoso libro que todavía debería tener en mi biblioteca si algunas manos mágicas no hicieron lo que hicieron con tantos otros. A veces vienen con rueditas los libros. En 1891 nace Florencio Molina Campos, pintor y dibujante vernáculo, que hace unos gauchos muy graciosos, muy característicos. En 1936 nace Will Chamberlain, basquetbolista estadounidense que al día de hoy sigue ostentando algunos récords de ese deporte. O una cosa así, de los 5 primeros puestos, el chabón está en 3. Una cosa. Por ahí anda, sí. Tan errado que un crack. Ver. Un crack igual. Un crack. Alto. Negro y alto, seguro. En mire, hablando de negros altos. ¿No era negro y alto? ¿Sabes que para mí no? Para mí es blanco, pero no sé, lo digo así, tiro al pichón, digamos. Bueno, por el apellido. Otra de las cosas que... Sí, acá Peroncho lo está buscando ya, ¿eh? Hablando de negros altos, en un 21 de agosto de 1986, nace Usain Bolt, el hombre aún más rápido del planeta, corredor, velocista, atletista, nacido en Jamaica. Usain Bolt, que tiene el récord de los 100 metros llanos y de los 100 metros con valla, y seguramente tenga el de los 200 y de los 400, y ha dejado carreras hermosas, sí. Tiene el de equipos con Jamaica también en 400, ya lo hemos hecho acá. Un crack también. En 1940 parte físicamente León Trotsky, ruso, por si no suena, aprovechamos para saludar a la Peña Merlo, también, que tiene sede por allí. En 1979 muere Giuseppe Meazza. Y en 2010 mueren Hugo Guerrero Martínez, hombre peruano, hombre de radio, sí los hay, que precisamente tiene, creo que lo hemos charlado, Chopo, ¿viste la entrevista que tiene Hugo Guerrero Martínez con Pettinato? Ya que charlábamos tanto de Pettinato, sí, en el cortecito. Sí, sí. Puchito vivo. Muere muy también, hermosa, muy interesante. Muere también Rodolfo Fogwill, escritor argentino. Y en el 2015 muere Daniel Rabinovich, cómico, integrante de Lelutier, claramente el más gracioso de todos, que bueno, fue el primero en partir. Así que ya hace 5 años, pero parió cómo pasa el tiempo. Salud, antes de ir al quién dijo. Espero que el asesor Peroncho esté tomando nota, querido Lobo. Hoy tenemos... Está haciendo el café. Está haciendo café, está bien, es más importante eso. Déjalo ahí. Hoy tenemos a Emilio Salgari, el escritor y periodista italiano, a Usain Bolt, el corredor jamaiquino, León Trotsky, revolucionario ruso, podríamos decir, Daniel Rabinovich, cómico argentino, y Wilt Chamberlain, basquetbolista estadounidense.

aquí termina la anécdota, pero él te mató. Da. ¡Pará! Más. Pero el tema todavía da para más. Esto es, todo, todo, esto es, todo, todo esto, esto es, todo es, todo esto es, esto, todo esto, ¿qué es esto? Este es esto, este es, esto es toso, toso, ese soto es eso es soto, todo soso, este, es este, es de totó o se de tetó, todo tete, totó, totó, ese, ¡ah! Esto es todo. C'est la souffle, Daniel. Qu'est-ce qui se passe? C'est que vous pouvez emmerder votre texte. Avant-garde. Tengo una pregunta para vos, Dani. Y después también para vos, Colón. Y después, por supuesto, para el único que jugó a la pelota en algún club durante mucho tiempo de todos los que estamos aquí. La temperatura, el factor climático, ¿hace que cambie uno su manera de ejecutar el penal? Un día de lluvia quizás uno quiere ser más certero, dejar menos margen para la duda. Puntinazo y a cobrar. Sí, dos factores sobre todo. La lluvia, por consiguiente piso mojado, y el viento también. Y no tuve la suerte, creo que ninguno de acá. La altura creo que también tendría que ver, ¿no? Que la pelota va mucho más rápido. Yo coincido en el penal más que nada con el tema del viento. Hay que tener mucho cuidado. Y en mi caso siempre me molestó el sol a mí. Me molesta siempre a la vista del sol. Así que si el sol está pegando medio raro, también me juega un poco en contra. Entonces por eso duraría más. Siempre hay que asegurar. These things she said, the time she cried, fails away. Auspician Mosh Radio y hacé conocer tu firma, producto o actividad. Envíanos un mail, contacto@moshradio.com. Tenemos un plan que se adapta a tus necesidades. Mosh Radio. Tu voz en el barrio. Bueno, vamos a la noticia de la semana deportiva, después del terremoto de Lisboa, que hablamos, casi no hablamos el viernes pasado. Ronald Koeman se convirtió en el DT del Barcelona. Otra vez la escuela holandesa. Renunció a Vidal, que era el gerente deportivo. Hay elecciones, supuestamente en marzo. Y bueno, creo que es la primera vez que Leo Messi está cerca de irse al Barcelona. Por primera vez creo que lo está pensando bastante. Estuvo reunido ayer con Koeman y todavía hay mucho hermetismo con respecto a esto. El contrato de Messi termina en junio de 2021. Él se lleva mal con esta directiva, evidentemente no le hicieron caso, todas las peleas tenían razón, porque más allá de todo, el Barcelona hace 5 años que no gana la Champions, ¿no? Todos decimos el Gran Barcelona fue hace tiempo, y si todavía es competitivo y está cerca y ha ganado títulos nacionales y está ahí, es porque tiene a Messi y otros grandes jugadores, más allá de lo que es como equipo. No sé qué opinan ustedes, debe ser un tema muy difícil para él. Entre ayer y hoy fue tapa de todos los diarios de Europa este tema. Jorge Messi compró una torre ahí, imagínate, ¿no? En Milán, el padre, hace un par de semanas atrás. Y esto, ese sería uno de los posibles destinos, el Inter. Otro sería el Manchester City, supuestamente si decide irse, ¿no? Yo creo que la mejor liga del mundo en este momento es la inglesa. Y creo que si Messi cambia, debería cambiar a la mejor liga. Y aparte tiene a Guardiola, tiene a Agüero. Creo que sería el mejor lugar si se tiene que ir a Barcelona. Esa es una opinión personal, ¿no? Pero bueno, creo que el mejor jugador del mundo debería jugar en la mejor liga del mundo. Si es que se va. Y ¿saben cuánto tendrían que pagar si se quieren llevar a Messi hoy? ¿Cuánto, Dani? 690 millones de euros. ¿Un vueltito? ¿De dónde sale eso? ¿Vos lo querés? Y bueno, capaz que, ojo, el dueño del Manchester City es un jeque árabe. Bueno, a ver, saco de este. De acá. Se chicañó, bueno, ¿viste? Sí. Se chicañó una tapa de diario con Messi, con la del City, ¿viste? No sé si vieron las tapas. Muy nada, como una chicana de esas. Del periodismo, ¿no? Te queda lindo el que lo ordene. Y yo creo que sería. Sí, Colón. No, ya está. Hubo una histórica etapa de una famosa revista en un clásico de verano del mejor jugador del fútbol nacional con la camiseta del club de la Ribera. Claramente estamos hablando de Ricardo Bochini, no cuando decimos el mejor jugador de fútbol, sin ninguna duda. ¿Te acordás la tapa del gráfico con la camiseta de Boca? Sí. O sea, sí, que nunca sí, pasó, sí. Se llevaron a Marangoni, pero no al. Se llevaron a Marangoni, el Bocha no quiso ir. Exactamente. Bueno, esperemos, esto es una novela que recién empieza. Yo creo que si él se quisiera ir. Obviamente tampoco yo no creo que él se vaya libre sin dejarle un peso al Barcelona. No lo creo de ninguna manera. Y si se llega a ir, calculo que será porque no se hubiera reunido con el técnico, ¿no? Yo creo que, bueno, hay mucha especulación. Seguramente estará caliente, seguramente estará enojado, seguramente estará triste. Porque está acostumbrado a ganar, porque el equipo no es lo que era, lo que decíamos antes. Entonces. Y él tuvo muchas disputas, Barcelona gastó 200 millones de euros en Dembélé y Griezmann, y ninguno de los dos le funcionó, y 200 millones de euros estamos hablando. Entonces hay una responsabilidad, sobre todo de la directiva, y de los técnicos que contrataron también, ¿no? Que muchos no tuvieron al nivel. más allá de que también la responsabilidad de los jugadores, tampoco lo que salen a jugar son los jugadores, ¿no? Tampoco se quita responsabilidad de eso, pero creo que bueno, ya dejó de ser el Barcelona brillante que era. Veremos, veremos, después lo sabremos. ¿Usted qué opina, Mauro? ¿Dónde iría usted si es Messi? ¿Qué desafío? O sea, porque la liga italiana, ir al Inter, también es un desafío grande, porque es un grande de Europa y del mundo, que está dos o tres pasos abajo de la Juve, ¿no? En Italia, ni hablar en Europa, aunque... Messi, si quiere, puede irse cuando quiere, ¿no? Ya de Barcelona. No, a partir de enero. ¿A partir de enero? Oh, a partir, sí. Juego hasta que se me termine el contrato y me voy a Newell's. Oh, oh. El lindo sería. No lo va a hacer. Ni en pedo. Eso. A ver, ojalá no, porque eso sería un saltazo de calidad, obviamente, para Newell's, para toda la Liga Argentina, sin lugar a dudas. Pero. ¿Por qué no? No, acá. Que venga Independiente. En este momento. Sí, que vaya, que venga el club que quiera. Yo creo que eso puede ser dentro de, no, yo creo que Messi en el fútbol argentino jugaría solo en Newell's, pero lo veo eso dentro de 3 o 4 años. Creo que todavía está para el desafío personal de quedarse en Europa y seguir ganando cosas, ¿no? Veremos, veremos, después lo sabremos. No es una cuestión económica, obviamente, también. También vivirla, o sea, está lo que está pasando en el fútbol argentino, que los extranjeros, esa es la foto, sí señor. Le queda bien, es verdad, Turco. Le queda lindo. Parece, la verdad que le queda muy lindo. Muy lindo. Pensé que era güero a lo lejos, con la barba, así, viste, cuando el Kun se queda la barba, con una camiseta, pensé que era el Kun. Bueno. O la pose también. Una gran... la sería muy. Sí. Es podría verdad, ser. Podría ser tranquilamente una remera suplente de la selección argentina, azul y celeste, ¿no? Y sería muy de Uruguay, celeste. Sí. Eso vamos de Uruguay, a ver. ¿No? Sí. Y bueno, creo que a la selección le convendría que jugara en el Manchester City para con la sociedad con Agüero y con Guardiola, donde sería el técnico de su parte. ¿Qué nos ocurre después de tanto tiempo? Reflexionamos al vernos al espejo. ¿Qué es lo que pasa? Me estoy durmiendo viejo. No sé de qué pensar si ya no sé qué es lo que pienso. Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy viniendo bien. Trataré de hacer las cosas a su tiempo. Si no, no le daré importancia al cuerpo. Oh, no. No puede ser que esto me preocupe. Si estoy naciendo, qué bueno, qué bueno. ¿Para qué tantos años de experiencia? Si justo ahora me doy cuenta que no tengo. Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy viniendo bien. Trataré de hacer las cosas a su tiempo. Si no, no le daré importancia al cuerpo. En Mosh Radio te estamos esperando. sumate a nuestra grilla de programación y forma parte de nuestra gran familia. Mándanos un mail con tu propuesta y hacé escuchar tu voz. contacto@moshradio.com. Seguimos. No importa qué viernes escuches esto, Hamilton ganó en la Fórmula 1. Esta vez en España, caminando por 20 y pico de segundos, seguido por el Red Bull de Verstappen y tercero Bottas, también con Mercedes. A este ritmo, Lewis, si no se le rompe el auto en una o dos carreras dentro de un par de semanas, ganará su séptimo título mundial y alcanzará a Schumacher. La verdad está bastante aburrida, ya se está tornando el campeonato. Hamilton 132, 95 Verstappen, 89 Bottas, 45 Leclerc, lejísimo con la Ferrari. ¿Cuánto le podemos dar para que salga campeón? ¿Dos carreras más? ¿Cuántas quedan? ¿Cuántas quedan? ¿Cuándo se corre? ¿Este domingo se corre? Este domingo se corre, sí señor, se corre todos los domingos. Este domingo se corre. Perdón, Juanpi. La de constructores está más fácil todavía. Mercedes 221 puntos. Red Bull 135. Racing Point 63. McLaren 62. Y Ferrari en un triste quinto puesto. Este creo que se va a definir antes. Lamentablemente, ¿no? Se reunió la mesa de la B Nacional por Zoom y hubo bastantes problemas. Como se sabe, la AFA suspendió el torneo que se estaba jugando, donde faltaban 9 fechas. En el próximo no habrá descensos y ascenderán 2. Pero ¿qué pasa? San Martín de Tucumán no fue a la reunión porque presentó una queja en el TAS, porque quiere que lo asciendan. Pues iba primero cómodo, o sea, iba derecho al campeonato y a ascender. La idea es empezar el 17 de octubre y que los que más tienen tengan una ventaja, los que más puntos tenían en el torneo, ¿no? A esos equipos darle una ventaja deportiva. No se sabe tampoco cómo, no es tan fácil, pero bueno, veremos cómo lo resuelven. Cagando alguno. Claro, no sé, no sé realmente cómo será. Y si se juega por regiones, cosa que la verdad que lo veo complicado en este torneo con el tema, por lo menos al día de hoy, con el tema de este maldito virus, traslados de muchos planteles al mismo tiempo. Lo veo de verdad complicado. Y bueno, ¿sabes qué hicieron? Crearon una comisión. Esta para ustedes. Como decía el general, si vos querés que algo no tenga solución, crea una comisión. Bueno, veremos en qué queda eso. La gran final del domingo. El PSG, de la mano del gran Di María, hay que decirlo. Un gol, 2 asistencias. Con un gran Neymar también. Busca por primera vez la Champions. De la mano del jeque. Contra todas sus figuras, contra el mejor equipo de la competición, el único invicto, el Bayern Múnich. Veremos cómo estamos para el domingo. Mauro, ¿usted a quién le va? Como diría mi tío José, que me llevó a la cancha en Andas. Al favorito, por supuesto, al caballo del comisario, al Bayern. Muy bien. ¿Usted, Colón? Suscribo, me hizo acordar eso de su tío lo llevaba en Andas, lo vieron a Bolsonaro subiendo al enano. Qué lindo. Muy, muy bueno. Para muy los que dicen que los políticos no son tierra. Bueno, el viejito quiere votar, a ver. ¿A quién le va? Los alemanes. A los alemanes. Muy bien. ¿Y el Peroncho? Yo voy a girar el voto y voy a tirar a los franceses. El París. Bueno. Yo también le voy a los alemanes, pero bueno, ojo tácticamente que los alemanes marcan en línea. Este es un partido para que Paredes haga pum, tomá Di María, tomá Neymar allá. Y en el mano a mano, si mete un gol el París, tiene muchas posibilidades. Igual el Bayern es un equipazo. 5-3 el Bayern. Te llega con 5 o 6 tipos al área todo el tiempo. Ya como el partido, 1-0, 0-0, 3-0. Es una máquina de atacar. El único partido que va a perder es el domingo. Puede ser. Neymar para mí, yo creo que Neymar el domingo se va a lucir. Juegan en línea. Neymar es muy rápido. Neymar y Mbappé. No, pero en realidad el equipo, creo que Neymar va a reventar y va a ganar. No sé si va a hacer los goles, pero que va a reventar Neymar va a ser la figura. Bueno. Y la figura de Neymar va a ganar los franceses. Vamos a ver, Peroncho, cómo le va. Una cortita. Cruzeiro, me dio pena esta noticia. ¿Sabían que si no paga una deuda que mantiene con un club árabe, descenderá a la primera C? No. Qué fuerte, no sabía. Bueno, en el 2019 descendió a la B. Y bueno, si no paga esta deuda, que parece bastante complicada que la pueda pagar, se iría a la B. Yo pensaba, ¿no? Si en Argentina aplicarían este castigo de que los clubes nos pagan los pases o los jugadores, estarían todos en la B, no habría primera A. Todos descenderían de categoría. Así para abajo. Bueno, otra cortita. El boxeador Alberto Palmeta ganó por nocaut ante Wilkins y se consagró campeón internacional welter de la AMB, que estaba vacante. Uno de los mejores boxeadores argentinos, con una gran pegada, olímpico, un gran boxeador. Se llevó a cabo en Florida, Miami, y con público la velada. Es cierto. Calzó un par de milanesazos que... la vi el resumen de la pelea. Mucha velocidad ese muchacho, es un repartidor de milanesa. El lunes algunos equipos empezarán, como veníamos anticipando y hablando todo este tiempo, con el tema de la burbuja, ¿no? Los equipos, por ejemplo, Boca va a entrenar en Ezeiza, en su predio, alquiló un hotel ahí y ahí va a jugar a la Bombonera. Eso van a ser todo. El plantel, cocineros, utileros, etc. River lo mismo. En Ezeiza, un hotel. Entrenan River, juegan Independiente. A pedido de Gallardo. ¿Sabían eso? No. ¿No? Una cancha hermosa. Con mucha mística copera. Con la que más Libertadores vio ahí. No, ¿cómo bueno, lo va a querer, cómo eso, lo va no. querer jugar ahí? Por el tema del césped también. Según, bueno, no sé. No, y además no sirve para cubrir la deuda que tenemos por el Macungo ese, con todo cariño, para Alexander. Pero. Sí, además claro. Es hermoso, boludo. Es enorme. Viste, viene y decís, no, perdóneme, señor, se lo decimos de corazón. Digo que a veces es un tanto lento y tiene un apellido que, para hacer un simple juego de palabras, a cualquiera se le ocurre, Babosa, Barbosa, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, el Fiel es muy bueno, de la cancha también, al no aceptar Vélez, la Conmebol por un tema de las luces, porque no llegaban a completar el mínimo luminario que se necesita, pero yo pensé en ese momento, pero ¿cómo? Si los Pumas juegan ahí en cancha de Vélez con la luz y siempre se juega de noche. El mínimo es 900 que pide la Conmebol. Vélez tiene 750 y alquila cada vez que juega o tiene un evento así, no sé mucho, electricidad, un grupo electrógeno que suma esas luces, ¿no? No, el grupo electrógeno, perdón. Algo que le suma luminaria. Y ustedes tienen la luminaria nueva. Una muy bonita, dicen. A la presentación fue la presentación de luces, no qué sé yo. Pero andan. Iluminarse ve que iluminan. Viene más por la guita que le debe Independiente a River que por otra cosa. Ahí no estaría pagando nada en Independiente. Eso también puede ser. Había elegido Vélez e Independiente, le habían dado dos opciones y Vélez la rechazó. No hay muchos estadios con la iluminación nueva que pide la Conmebol, ¿eh? River, Boca, Independiente, Racing, Estudiantes y el de Ciudad de la Plata. Y, Defensa y Justicia también. Es otra de las canchas que tiene esa luminaria que pide la Conmebol. Bueno, mucho humo, poco dinero. Por ahora, pocas incorporaciones y pocas ventas, más allá de mucho show mediático que hubo esta semana. ¿Y qué va a haber? Porque en Europa el libro pase cierra en octubre y acá a fines de septiembre. Así que estamos a mediados de agosto. Hasta ahora, de lo más importante que podemos decir, de lo que puede llegar a pasar, de lo que pasó, digamos, Scocco volvió a Newell's. Juan Fernando Quintero seguramente se irá a China. Ya la decisión del jugador es irse a China por una suculenta millonada de plata. Y después tampoco hay tanto movimiento que los clubes especulan también, que como decimos recién ahora están firmando contratos muchos jugadores porque todavía no habían empezado a entrenar. Muchas renovaciones, muchos jugadores a préstamo, muchos extranjeros que se van a ir seguramente. Boca contrató a Javier García como opción, esa es otra posible venta que creo que sería importante para Boca, que sería la venta a su arquero, ¿no? Andrada ya le dijo a los dirigentes que si llegó una oferta se quería ir a Europa. Sería una gran baja para Boca, más allá de que seguramente atajaría a Agustín Rossi, que es un gran arquero. Muy bien, ¿te puedo preguntar por la situación de Cardona? Cardona es otro de los jugadores que, como extranjero, quiere venir a jugar a Boca, si no, no vendría. Está en México, le renovó el contrato por 4 años en el equipo mexicano y vendría a Boca por 1 año y medio a préstamo. A partir de la semana que viene seguramente se resolverá eso. ¿Y Villa? Bien, Villa hubo una oferta de... También, bueno, eso está pendiente en la justicia, más allá de lo deportivo, una oferta a préstamo del fútbol brasilero, a lo que Boca obviamente le dijo que no. Es verdad. Veremos cómo sigue. Seguramente Campaña no seguirá en Independiente. Aunque todavía no hay ofertas por él y la que hubo era a préstamo del fútbol mexicano, que fue hace como un mes atrás, más o menos, ¿no? Deben ser más que yo, pero... Y bueno, pero seguramente también es otro que no se quiere ir, pero bueno, tampoco hay ofertas como para que, por ahora, para que se vaya. El que se quiera ir, que se vaya, la puerta está abierta. Siempre es el lema ese para mí. Completamente de acuerdo, 100%, sí. 100%, si te quieres ir. Pero tampoco te voy a regalar. ¿Te quieres ir? Claro. Obviamente. Cumplir. Una oferta. Sánchez Miño también se quiere ir. Sí. Es más, Sánchez Miño se dice que ha llamado a Riquelme por teléfono. Defraudó, Y Riquelme le dijo, sí, bueno, pero tenés que liberar el pase. Dijo, no. También es lo mismo, el mismo caso. ¿Qué querés? ¿Querés irte? Fenómeno. Tenés que tener una oferta que quiera alguien comprarte. Estamos en el tiempo en que que el ser humano vive con razón de ser. Con solo unas palabras un caso puede resolver. Ah. Pero pega una trompada y tira todo. Se cree ya muy listo con su modo de ser. Ah. Un hombre sin historia, sin tiempo y sin memoria, puede reaccionar así. Pero no se da cuenta, su personalidad en venta está. Ah. El hombre suburbano sigue su rutina, sin darse cuenta que su vida terminará. Y sin memoria puede reaccionar así, pero no se da cuenta, su personalidad en mente está. El hombre suburbano sigue su rutina sin darse cuenta que su vida terminará. www.moshradio.com. Más que una página, un millón de melodías en la web. Get up, stand up. Stand up for your right. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de un formato de almacenamiento. Vamos a repasar muy brevemente la historia del Compact Disc. El primer CD lo grabó el grupo ABBA en el año 1982. Yo pensé que era más adelante, pero el primero oficial y comercial en el año 82. No se asusten que obviamente ABBA no va a sonar en nuestro programa nunca, por lo menos mientras esté yo. Lo primero que hay que decir es que fue el primer sistema de almacenamiento digital comercial y que aún sigue en pie como formato de grabación y reproducción musical. Todos los sistemas anteriores de almacenamiento eran analógicos, ¿no? Vinilos, pasta, cassette, magazine, VHS, etcétera, etcétera. Por ende, el CD revolucionó la manera de almacenar y escuchar música. Otra ventaja del CD era su capacidad. O sea, se podía grabar hasta 74 minutos de música y estábamos acostumbrados en los vinilos de hasta 40, más o menos, 42. También era más fácil y práctico adelantar o retroceder los temas. Su tamaño también fue otra ventaja. Otra gran cualidad del compact era que también podías almacenar videos, fotos, datos. Al CD lo desarrolló Sony y Philips en Japón en el año 82 y cambió para siempre el mercado musical e informático, la manera de escuchar la música. Sirvieron mucho para las reediciones, para poner más temas, bonus track, remasterizar. Es un buen formato, es fiel. Bueno, eso. ¿Alguien quiere opinar algo del compact? Nunca aprendí a grabar CDs. Nunca. No sabés lo que me costó. No pude. Terminan fallando la data de los grabados, pero los originales no. Un cambio muy fuerte, revolucionario en su momento. Uno que fue contemporáneo, ¿no? Uno que cambió el sonido también. Bien, Sí, así fue, como comentamos entonces. Vamos con una efeméride de un monstruo indiscutido del rock. Un peso pesado, sí. Hablamos del señor Eric Clapton, que a fines de agosto del 70 sacaba su primer álbum solista. En el 70 recién, o sea, 50 años de una de las más prolíficas discografías de un artista solista, ¿no? Después de romperla en bandas como The Yardbirds o Cream, por nombrar dos nomás. Clapton se largó solo en el 70, como dije, y sacó su disco homónimo con una duración de 35 minutos de rock y blues, obviamente. El disco se mezcló tres veces. Rarísimo esa. Salieron en las tres ediciones. Una de las mezclas las hizo Clapton solo. En las sesiones de grabación participó una lista larga de invitados. Clapton comentó hace unos años que siempre estuvo feliz y conforme con el resultado de su primer disco, pero que lamenta que su voz sonara tan joven. Es cierto, aunque para mí está muy bien y lógico que así sea, ¿no? Es un discazo el primero. Vos lo tenés, viejito, obviamente. Sí, obvio. Bueno, vamos a pasar algo de ese disco. After Midnight lo tenemos que pasar sí o sí porque es tremendo. Y por ahí algún blues más le sumamos. Vamos con otra efeméride entonces. También refería a un primer álbum solista y me refiero al primer disco de Papo Blues. Salió el 17 de agosto del 71, un discazo con grandes clásicos. De poco menos de media hora de duración, 8 temas, todos compuestos por Norberto Napolitano. Por eso uno que dice, es una banda, pero es la banda de Pap. O sea, tuvo mil formaciones, todos los temas eran de él. Papos Blues 1, discazo. En el primer disco es un trío, con Lebón en bajo y el negro Black Amaya, que también cumple año en estos días. En bata. Gracias a Papos Blues 1 y a los discos de Manal se logró la instalación del blues en castellano con un hermoso resultado. Una efeméride cortita es que un 18 de agosto de 64 los Beatles llegaban a San Francisco ante la espera de 9.000 fans para comenzar su gira por Estados Unidos, y al día siguiente de su aterrizaje dieron un recital en The Crown Palace de San Francisco. Cayeron el martes, el miércoles 18 de agosto, ya estaban haciendo un recital. Hay algunas imágenes de dicho concierto y algo de sonido también. Algo de sonido. Entre los gritos y los cortes, pero bueno, para el fan de los Beatles les sirve. Tenemos un cumple de un peso pesado, otro más. Ayer 20 de agosto cumplió 72 años el señor Robert Plant, brillante cantante de Zeppelin, con quien grabó 8 discos, más un póstumo. Joda, ¿no, viejito? Su presencia escénica y vestimenta crearon una de las imágenes más icónicas de la historia del rock. Y debido a su particular estilo de voz, es considerado como el creador que definió la voz del hard rock y el heavy metal. Su carrera solista comenzó en el año 82 con Pictures at Eleven. Tiene 11 discos como solista. El último en el año 2017, Carry Fire. Así que por ende vamos a pasar a algún tema de su carrera solista. Yo creo que tenemos que pasar más de un tema. Uno de ese de primer disco que estaba Phil Collins en batería y Powell. Que no me sale ahora el nombre. Y alguno más vamos a pasar. Yeah. Let your love rain down. ¿Tenés algo para comentarnos? Mándanos un mail a contacto@moshradio.com. Nuestro seguro La Habana, sin pagar expensas. Un 19 de agosto del 45, nacía en Guaymallén, provincia de Mendoza, el señor Roberto Sánchez Ocampo, más conocido como Sandro, o Sandro de América. Cantautor argentino de canción melódica y rock and roll. Nosotros pasamos rock. Y Sandro arrancó por el rock. Fue uno de los primeros rockeros en Argentina. Sí, viejito. Sandro y lo del fuego. Allá vamos. Sandro es considerado como uno de los padres del rock castellano. Y es uno de los cantantes argentinos más famosos e importantes de la historia. Sabemos que también fue actor. ¿Cuántas películas? ¿Quieren tirar un número? 20 películas. Por ahí anda la cosa, bien. 16 películas. ¿Quién no se vio una película de Sandro un domingo a las 3 de la tarde? Hoy en Volver fue furor Sandro y todas las películas Sandro contando Volver hoy. El Gitano publicó 52 discos. Vendió 8 millones de copias. Hablemos un poquito de sus comienzos, de Sandro y los del Fuego, quien recién nombraba al viejito, su etapa rockera. Así que el 3x1 va a ser de su etapa rockera y vamos a pasar temas también de su etapa melódica y también covers del disco, un disco de rock que es el tributo a Sandro, donde está Divididos, bueno, Los Visitantes, Ataque 77, la versión de Garabat, Los Cadillacs, Virus hace Virus. Molotov. Bueno, vamos a elegir una cada uno, entonces, ¿te parece? Javier y los Imposibles, lo gasté. en el año 1960 forma el grupo Los Caniches de Oklahoma y graba su primer sencillo de su autoría, que no estaba, no lo conseguí el tema. El primer tema de Sandro se llama Comiendo rosquitas calientes en el puente Alsina. ¿Sabías eso vos? Hincha de Victoriano, claro. Valentín Alsina Full. Luego, en el 61, se cambiaron de nombre y se pusieron Los del Fuego, en el cual Sandro era primer viola, en realidad. Y cantaba un tal señor Héctor Centurión, que se quedó sin voz, supuestamente. Yo esto lo dudo. Lo dudo. Lo hicieron quedar sin voz, no sé. ¿Cómo lo ensuciaron? No, sí. Y lo pasaron al bajo. Y Sandro lo pasaron a la voz. Entonces ya en el año 63 quedaron como Sandro y Los del Fuego, quienes comenzaron haciendo temas de Elvis, de Polanca, y en dicho año sale el primer simple, y también el segundo, ¿no? Sandro se vestía e imitaba los movimientos de Elvis, era un poco polémico para la época, lo llamaban el Elvis latino. En el 65 salió Sandro y Los del Fuego, con temas de los Beatles, Buddy Holly, Jerry Lee Lewis. El segundo y último disco con Los del Fuego salió en el 65 bajo el nombre Al Calor de Sandro y Los del Fuego. Reiteraba el mismo método que su antecesor, ¿no? O sea, hacer grandes éxitos del rock anglosajón en castellano. Vamos a nombrar alguna, como por ejemplo lo hace La Casa del Sol Naciente, Boleto para Pasear, Ticket to Ride, del Beatles, o Perseguiría al Sol, también de los Beatles. Melodía Desencadenada. También. En el año 67 lanza su último disco de su etapa rockera, que es a la que nos dedicamos hoy, y se llama Beat Latino. Acá esto, ¿no? De mezclar el rock con lo latino, lo beat con lo latino, está bien claro, ¿no? Ya en el nombre. Con sus primeros ingresos importantes, Sandro y otros músicos alquilan un local en la calle Pueyrredón al 1700 y lo bautizan La Cueva, que sería el primer centro de reunión y difusión del rock argentino. Así que bueno, queríamos recordar esta primera etapa del Gitano, a quien vamos a dedicar el 3x1 de este viernes. Y como dijimos antes, vamos a oír algunos covers de tributo a Sandro, un disco de rock. Y vamos a elegir uno cada uno. El viejito también va a elegir uno, le vamos a poner esa presión. Dos Madison Square Garden llenó Sandro. El primer artista latino en tocar en el Madison Square Garden. Crack. ¿Cómo sí, no podemos hablar de la tapa melódica, esa para la radio, o sea, viste, es para dedicarle la hora a Sandro y pasar todo Sandro desde su comienzo hasta pasando al Madison Square Garden y terminando en Luna, no sé qué sé. Aparte lo bueno que estaba muy bien traducido los temas. Viste que a veces queda malo traducido, viste, cuando lo querés cantar queda mal, estaba muy bien traducido. Sí, el carisma de él era también el otro muy fuerte, ¿no? Los busqué todos los temas, viejito, porque no los había escuchado todos. Yo tengo todo en disco. Persiguiendo el Sol de Harrison no lo había escuchado. Después es muy bueno. Pegó, obviamente, hay que contextualizar la época, pero no lo había escuchado. Está muy buen, para mí está re bien traducido. Ponele, el caso ese es La Casa del Sol Naciente. Claro, exacto. Ese es un temón. Y el de Boleto también. Sí, también coincido. Fue nuestra casa luz de amor. Por eso se llamó el hogar del sol naciente. Bendito del Señor. Debes hacerte, de allí no puedes volver sin mi querer.

Es muy fuerte todo lo que está pasando, pero nosotros seguimos en Mosh Radio, seguimos aquí en Carpe Noctem, en nuestro querido barrio cultural, que también dentro de lo que es el rubro efemérides, el 16 de agosto, pero del año pasado, era el viernes, el primer viernes que ya no hacemos el programa en nuestra querida y extinta Radio Plus, y cuando se empezaba a gestar nuestra llegada a este hermoso espacio que ocupamos hoy y que está realizando un fondo de lucha virtual para poder hacer frente a los gastos de mantenimiento que tiene, como todo hermoso lugar, para los que lo conocen, tienen algunas fotos, si no, los que pueden ver en redes sociales, así que sería interesante que colaboren, como también pueden colaborar con distintas organizaciones y centros que están colaborando a su vez con gente que está en los barrios. Por ejemplo, el comedor de La Magnita, saludamos a David, que le dio positivo el hisopado del coronavirus. Son cosas que pasan cuando la gente está colaborando, dando una mano en el barrio, se expone a estas cosas, así que le mandamos un gran abrazo a él y a toda la gente de allí del comedor. No se olviden de colaborar con ellos. También saludamos a nuestros amigos y oyentes que se reinventan en medio de esta pandemia, como Don Verdurín, Alimentos Agroecológicos. Podés comunicarte con Nahuel al 15 68 46 99 24, 15 68 46 99 24, y también nuestro querido... ¡Anotalo, Dani! ¡Anotalo, anotalo, Peroncho! ¡Anotalo, Dani! ¡Anotalo a los chicos esos de las verduras, eh! Me gustó esa... ¡Qué lindo, qué lindo! Y también distribuidora de agua Marvel, servicio a domicilio de agua potable. Podés comunicarte con Martín al 15 28 79 20 33. 15 28 79 20 33. También, el del agua. Ay, también anotalo. Escuchame. La revista Huérfano. La revista Huérfano, como todos los viernes, nos acerca una nueva banda para escuchar. La revista Huérfano, recordamos que es un emprendimiento que hace unos cuantos números vienen remando los chicos Rami y Vicky, con lo que cuesta armar un medio gráfico impreso, ¿no? Hoy por hoy la tecnología, todos esos avances que hacen que el dominante sea por internet, los blogs, los newsletters y ese tipo de cosas, pero a los que nos gusta el papel, nos va la realización de estas cosas. Así que vamos a darle pie a nuestros amigos y continuamos luego con un personaje de actualidad que en realidad no sabemos quién es. Hola, soy el Chapo de Sinley, percusionista. La gente de Carpe Noctem Radio me pidió que elija tres temas de la banda, del disco Infeliz Perra, del disco Delirio Fatal Agitado Si Me Faltas Amor y del disco Uf en Vivo Calma Mi Frío. Un saludo grande, abrazo. Todo junto. te paso a escribir en una niebla gris que me tapa el entorno donde estoy. Yo temo descubrir que más allá un empuje final no hace falta, falta. Oh, en el fondo estoy y para arriba voy. Yo voy a patalear, que no es herida que me impida a mí nadar. Que si me faltas amor, amor, amor, no me muero, pero que si me faltas amor, amor. Sonido final, no lo escucho, mucho más. La palmera de día no produce café, el insomnio es porque la noche se hace muy larga y se hace muy cruel. Que si me faltas amor, amor, amor, no me muero, que si me faltas amor, amor, amor. Escucho el abismo, no me va a hacer. muchacho. A la larga trae consecuencias. Búscanos en Facebook, hacete fan Mosh Radio. Vamos a hablar del personaje de la semana, de Tel, el señor Ronald Koeman, nacido en Zandam, Holanda, el 21 de marzo del 63. Desde niño siempre quiso jugar al fútbol. En el año 80 debutó en Groningen, un equipo chico de Holanda, junto a su hermano Erwin. ¿Se acuerdan que jugaba el hermano? Que era volante, 2 años más grande. Ronald jugaba de líbero. Gran técnica, fuerte, líder y goleador. Tiene un récord Ronald como jugador. ¿Sabían? Está primero en... Es el defensor más goleador de la historia del fútbol mundial. Mucho tiro libre. Mucho tiro libre, mucho penal. Jugó 535 partidos. ¿Cuántos goles se imaginan que hizo? 200, es entre 200 y pico. Poquito menos. Una bestialidad igual, no sé, 190. Muy bien, Colón, 193 goles. Una bestialidad, tú lo has dicho. Tuvo una carrera bastante rara como futbolista. En el 84 pasa al Ajax, donde gana la Liga y la Copa de Holanda. Pero en el 86 se va al Feyenoord. La contra, ¿no? Sí, sí señor. Hasta el 89. Ahí gana 3 ligas, 2 copas Holanda y gana la Copa de Europa con el Feyenoord en el año 87-88. En el verano del 89 fichó para el Barcelona por 825 millones de pesetas, siendo hasta ese momento el segundo pase más grande de la historia del Barça. ¿Sabían, saben cuál era el primero hasta ahí? ¿Se imaginan? Maradona. Sí, señor. Con 1.100 millones de pesetas. Lo había comprado el Barça a Boca. Sufre una grave lesión, pero en la segunda temporada gana la Liga después de 5 ligas ganadas por el Real de la Quinta del Buitre. Contra esos equipos, ¿no? Se enfrenta cuando llega al Barça. Pronto se convirtió en capitán del equipo, que hizo historia con Johan Cruyff como DT y compañeros como Stoichkov, Guardiola, Laudrup y Romario. Se lo llamó el Dream Team en su momento. Ganaron 4 ligas seguidas de ese equipo y en Wembley, en el alargue, Ronald se ganó el mote de el héroe de Wembley cuando mete un gol de tiro libre contra la Sampdoria, partido 0-0, gol de él faltando en el minuto 118 de tiro libre y el Barça gana su primera Copa de Europa. Un gol muy gritado, no sé si se acuerdan de ese gol. Yo, sí, Colón. ¿Era zurdo? No, derecho. ¿Me jodés? No, derecho. Hubiera apostado que era zurdo. Yo también, por eso pregunté. Pobre Sampdoria, ¿no? Pobre Sampdoria. Estaba ahí con... El gran Gianluca Vialli era de 9 de Sampdoria. Él jugaba de libro y Frank Rijkaard jugaba al lado de él. También ganó la Copa del Rey y 3 Supercopas de España en el Barça. En el 95 termina su contrato y se va al Feyenoord. Otra vez, ¿no? Donde gana un título y se retira a los 2 años, en 1997. En su etapa de la selección fue capitán también en los mundiales 90 y 94, donde Holanda tuvo dispares actuaciones, pero con grandes equipos, pero sin dudas su paso más recordado fue la Eurocopa del 88, donde Holanda sale campeón con un equipazo, jugando hermosamente bien al fútbol, con Reinus Michels, el creador de la naranja mecánica, en el banco, y compañeros como Rijkaard, Gullit, Van Basten, los hermanos Van der Boer, etcétera, etcétera, etcétera, formando un gran equipo, ya lo dijimos. Como vemos, su etapa como jugador fue brillante, al ser el defensor máximo goleador de la historia del fútbol, ya con eso marca todo, ¿no? Más allá de la técnica, la personalidad y todo. Como DT tiene una carrera muy rara, más rara que como jugador. Arrancó siendo ayudante de Higgins en el Mundial 98, donde Holanda salió cuarto. También fue ayudante de Van Gaal cuando estaba en el Barça. Y en el 99 agarra el Vitesse. Hasta en el 2001, donde se va al Ajax. Vuelve al Ajax. Dos ligas y dos Copas de Holanda gana. Pero se pelea con Van Gaal, otro de fuerte personalidad, que era el manager, y lo limpian, ¿no? Ahí agarra Benfica en Portugal y gana la Supercopa de Portugal. Tampoco es mucho, ¿no?, para un club como Benfica. Y ahí se va al Valencia en el 2007. Recordando que el Valencia 2007 no es el Valencia de ahora, ¿no? Venía de perder dos finales de Copa Europa con Cooper como técnico, no sé si recuerdan, una por penales. Dos años seguidos, o sea, era protagonista de Europa el Valencia. ¿Y qué hizo Ronald? Llegó y quiso pasar la escoba, como en Echeverría. Y limpió a los veteranos. En ese momento, Canizares, Abelda, etcétera. Ganó la Copa del Rey en ese tiempo que estuvo, pero peleó el descenso, o sea, fue un par de fechas antes. Ese Valencia, ¿no?, que venía de tantos éxitos. Dijo Abelda, que jugaba de número 4, un número 4 medio pelado: es el peor DT que tuve. Y como persona, lo único que le importaba era tener 6 o 7 botellas de vino en la mesa. Muy fuerte, ¿no? Malo no era entonces. Era fuerte. De los nuestros. Canizares también dijo, no me dejó nada. Es un tipo con el que no se puede hablar. Y la verdad, a mí no me gustaría que Ronald se enoje, ¿no? Me lo imagino bastante temperamental. En el 2009 se fue a la AZ, que había salido campeón en Holanda, pero lo echaron a menos de un año también, por malos resultados y también por problemas en el plantel. En julio del 2011 asume en el Feyenoord y en los 2 años salió 2 veces subcampeón, no pudiendo ganar ningún título. Y se fue. En el 2014 reemplaza a Pochettino en el Southampton, en el fútbol inglés. En los 2 años que estuvo lo clasificó para la Europa League, los 2 años, ¿no? Una campaña dentro de todo aceptable. En el 2016 va el Everton y este equipo tuvo que pagar 6.300.000 euros a su antiguo club. Cosa que acá para mí es una buena medida esa, ¿no? Que se da en el fútbol inglés, solamente creo. Que es bueno, vos querés al técnico de un equipo, no lo hagas que renuncie, esas cosas. Pagale como un jugador, ¿no? Pagale el pase. Terminó sexto en el primer año. Y el segundo invirtió, ¿saben cuánto invirtió el Everton? 160 millones de euros en fichajes. Pero salió 13º. Y lo echaron. Como en la mayoría de los lugares. El 6 de febrero del 2018 fue presentado como DT de Holanda, ¿no? lo que uno diría, bueno, lo máximo que puede aspirar un director técnico. Hasta el Mundial de Qatar 2022 firmó. Pero rescindió contrato y se vino al Barça para cumplir su sueño. No lo dijo ahora, lo dijo antes, ¿no? Pero yo también pensaba, ¿no? Lo mismo se había pasado en la selección de España, ¿se acuerdan? En el Mundial, que antes del Mundial Lopetegui ya había firmado con el Real Madrid y la Federación Española lo echó. Sí. Este caso lo mismo, yo me imagino, no sé, digamos, cualquier prócer del fútbol argentino, como es Koeman para el fútbol holandés, ¿no? No sé, cualquiera, el que ustedes quieran, elijan. Sea técnico de la selección y venga Boca, River, no sé, Independiente, cualquier equipo y se lo lleve. Yo la verdad que creo que no me parece. Sí, generalmente pasa al revés. Dirigir a la selección de tu país, la selección es lo máximo al club, claro. Es lo máximo que podés aspirar, me parece a mí, ¿no? Y creo que acá no se le perdonaría eso. No sé cómo estarán los holandeses. Yo creo que acá a los holandeses no le importa nada. Le chupa un maple de huevo. Ticolón. No. Yo quería saber cómo estaba parado en realidad, qué tenía él en la selección nacional, ¿no? De su país. Porque ya no son los años dorados de los holandeses tampoco. Yo creo que se lo plantea quizás más a nivel profesional de bueno, en ese caso, poner toda la balanza y agarrar al Barcelona. No comparto, yo obviamente es igual que Dani, yo agarraría la selección de mi país, pero viéndolo desde el lado profesional, no sé, bueno, Holanda está ahí, es en segunda línea, ¿no? No sé cómo estará ahora, la verdad, pero ponerle que sea un técnico de otro país, de tercera, cuarta línea, y tiene para, le dicen, bueno, ¿querés ser el técnico de la selección de Irán o firmá con el Barcelona? Claro, eso exactamente, eso es lo que yo voy. Holanda en su campaña fue una campaña mediocre, digamos, regular. Siempre el fútbol holandés tiene grandes jugadores, el Ajax tiene siempre la escuela holandesa, ¿no? También es como decís vos, Colón, tampoco tiene las grandes figuras ahora, pero bueno, es un segunda línea. Yo lo entendería más de tu punto de vista, qué sé yo, Estados Unidos, sos el técnico de la selección de Estados Unidos y te viene a buscar el Barcelona, bueno, sí, está bien. Me parece, ¿no? Pero bueno. Holanda la va a poder dirigir en cualquier otro momento, como por ejemplo cuando lo echen del Barcelona. Bueno. O en dos. Acá en Argentina, si haría eso, no dirige nunca más la selección. No puede pasar en París. Por eso, que se vaya a vivir allá, a Cataluña. Dijo Ronald. Todos los holandeses somos discípulos de Johan Cruyff. Es nuestro maestro, nuestro guía. Aunque con Michels pasé años dorados y geniales en la selección y en el Ajax. Pero Cruyff es mi padre futbolístico y el de todos los holandeses. Los holandeses triunfamos porque nos adaptamos, somos inteligentes, estudiamos. Aprendemos la cultura del lugar y nos encanta el fútbol. Por eso nos va bien en todos lados y hay tantos buenos técnicos holandeses en el mundo. El único jugador de hoy que te gana partidos es Leo Messi. ¿Qué es lo mejor que le puede pasar a un entrenador? Tener un jugador así. El Barça es el sueño de mi vida. Esto lo dijo en 2016. Así que no es que lo dijo ahora. Así que bueno, veremos cómo le va. Es un técnico que hace 10 años que no sale campeón. O sea, iba a dirigir uno de los mejores equipos del mundo. Veremos, va a la escuela holandesa. Obviamente no creo que cambie mucho de ahí. No se mueva de lo que es toda la escuela de Cruyff, ¿no? Que es su padre futbolístico. Fútbol de ataque, de toque, velocidad, rotación. Fútbol ofensivo. Lindo fútbol, que le gusta a Perón.

ya es un minuto que tal. Así ya es un minuto trigal. Al sol, yo soy el dueño de tu fruto, oh, soy el molino de tu amor. Hacemos una América. Aflojen el caso. Si este es mi amigo el pomo, ¿de quién es ese rol? Dile que si se cala, empecemos una canción. Hora de bajar la persiana en escalada. Esto, acá Mosh Radio está terminando Carpenocten. Se viene Ziggy Sabasta para la trasnoche ya del sábado. Así que la trasnoche, ahora, esto que empieza a las 12, ¿es la trasnoche del viernes o la trasnoche del sábado? No, es la trasnoche del viernes. De cuarentena. De cuarentena. No, es la trasnoche del viernes. ¿Qué viernes ni sábado? Si hace 325 días que... Huracán, el mercado de pases, huracán, ¿cómo anda? Tenemos que salir en los semáforos. Hey, un billetito haces. ¿Qué no? Bueno, nos despedimos. Nos despedimos, no se vaya, que ya viene lista, basta. Y hasta el viernes que viene. Gracias. Buenas noches, hasta el viernes que viene. Nos vamos con un tema, obviamente, ¿no? Sí, por supuesto. Buenas noches, que descansen. What you damn say, yo? What you damn say, oh my line? Oh my line ain't coming from Botswana, oh my line ain't coming from Botswana, oh my line, yeah, oh my line, yeah. Uhuru head for left, Sawaba and Africa. Uhuru head for left, Sawaba and Angola. Uhuru head for left, Sawaba. Fuera del Zambia.